Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, nuevo programa de Abriendo Cabezas Podcast en nuestra temporada 2026, quinto programa de este verano del 2026, acompañándote con este encuentro semanal de 2 horas, difundiendo todo el rock emergente de las bandas de los países de habla hispana. Y como siempre, bueno, agradecer a todas nuestras radios amigas que, bueno, nos han brindado su espacio para estar siendo parte de sus prestigiosas programaciones. Así que, bueno, eso es gracias a ellos. Estamos sonando hoy en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Perú, en Venezuela, en Bolivia. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todas nuestras radios. Vías de comunicación, bueno, forma directa de comunicarse: WhatsApp 097-411-480 para hacer alguna consulta, para, bueno, preguntarnos algo. Estamos a las órdenes. Bandas que quieran sumarse a nuestra difusión, simplemente enviar un correo a abriendocabezas.radio@gmail.com. Preskit de la banda, música en formato MP3, fotos, video, redes de la banda, lo que quieran. Así vamos a estar difundiendo en nuestras distintas plataformas. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en Treyarch, nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube, nuestro blog también. Así que a las órdenes estamos para estar recibiendo todo ese material. Que, bueno, ya aprovecho y agradezco a todas las productoras, managers, sellos discográficos que, bueno, semana tras semana nos están enviando todo lo referente a los artistas de su catálogo, de sus respectivos catálogos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Hoy, como siempre, viaje musical. Nos vas a estar llevando por España, por Argentina, por Chile. Segunda hora de programa puro rock nacional, nuestro tramo puro metal uruguayo. Así que mucho, mucho para compartir, como siempre, en estas 2 horas de programa. Arrancamos luego de nuestra presentación de este 2026 realizada por el músico Federico Tillito La Mancha, que le mandamos un abrazo grande, músico uruguayo radicado en Suecia ya hace varios años, que, bueno, nos realizó esta presentación para esta temporada 2026, este mimo al alma, como ya dije anteriormente. Así que no me canso de agradecer a Federico. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Arrancamos viaje musical mediante Instalados en Chile. Acaba de presentar su EP debut. El material se llama Infierno. Estoy hablando del artista Jesu. Lo que vamos a compartir es el track llamado Que me queme toda el alma. Suena Jesu desde Chile, arrancando nuestra primera hora y arrancando nuestros viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Mucho tiempo allí y no. adentro escaparía, disfrutaría, por tus ojos lo valdría. Una semana en secreto, de mis claves rozando tu pecho. Y arrancamos entonces con el EP debut del artista Jesús. Lo que sonaba era este Que me queme toda el alma, este joven y nuevo artista chileno que sorprende con su álbum debut La vida en el infierno, debí decir, este proyecto solista del músico Manuel Suárez, que presenta, como les decía, este álbum debut La vida en el infierno, una obra que fusiona el pop con la esencia del funk, del rhythm and blues y del rock, y la música con raíz, creando una sonoridad distintiva. Dicho álbum está compuesto por 6 canciones que narran una historia de amor y desamor. Cada canción es un capítulo en la historia del álbum, y juntas crean un relato emocional y profundo. La vida en el infierno es una historia de romance prohibido que explora la tentación, el fuego, el placer, el peligro y la intensidad. La obra está dedicada a todas las personas que tienen un vínculo que no pueden expresar abiertamente y que buscan hacer reflexionar sobre la importancia de vivir el amor sin miedo a la opinión de los demás. El EP explora la pasión y el deseo de un amor prohibido, sumergiendo al oyente en una montaña rusa de emociones. Jesús, el artista detrás de la canción, señala: este disco es para los que aman en silencio pero sienten en llamas. Jesús, entonces, proyecto solista de Manuel Suárez, debutando con este disco La vida en el infierno, y lo que compartíamos era el track Que me queme toda el alma. Nos quedamos un poquito más en Chile, recibimos lo nuevo, simple 2026 de la banda Rebos Valparaíso. Esto se llama Diamantes Perdidos. We'll be right back. Diamantes Perdidos, simple 2026 de la banda Rebos Valparaíso, que nos sorprende con este nuevo simple que ya está disponible en todas las plataformas. Esta pieza instrumental que revive la esencia del surf rock clásico con un toque moderno, con riff de guitarras poderosos, reverberación brillante y ritmos dinámicos. La canción transmite energía, diversión y una atmósfera retro que conecta con la cultura surf y la libertad del movimiento. Su producción pulida en Dos Motores Estudios de la ciudad de Mendoza le da un aire contemporáneo sin perder la autenticidad vintage. Rebo Marcelo nos comenta que este tema se inspira en los grandes referentes del género como Dick Day, The Ventures y The Shadow, y también recoge la fuerza melódica instrumental de íconos como Cry for a Shadow de los Beatles y Cecilia Ann de los Pixies. El resultado es la propuesta que combina nostalgia y frescura, ideal para quienes aman los sonidos clásicos con un giro actual. La canción es además la cortina presentación del exitoso podcast Diamantes Perdidos, producido por la agencia Vitrina Activa, donde la periodista Jackie D y el propio Rebo Marcelo, autor e intérprete del tema, exploran joyas musicales de artistas populares que han quedado en el olvido debido a los algoritmos de las plataformas de streaming. Este espacio busca rescatar y dar nueva vida a canciones que merecen ser escuchadas. El estreno oficial fue el pasado 8 de diciembre, una fecha elegida en homenaje a John Lennon, recordando su legado musical y la influencia que tuvo en la evolución del rock. Rebos Valparaíso, entonces, Diamantes Perdidos. Un poco de surf rock, de rock surf, como quieran etiquetarlo, marcando así también lo bastante variado que va a ser este capítulo de Abriendo Cabezas en esta temporada 2026, que como ya hemos dicho, no somos un programa de metal, no somos un programa de blues, de hard rock. Tratamos de abarcar dentro del rock todas las influencias, todas las vertientes, como diría el gran Deco Núñez, un referente de este programa, conductor del legendario Meridiano Juvenil, un viejo programa que tuvo vida aquí en Uruguay durante muchos años. Y bueno, como siempre, nosotros tratamos de mantener eso, y de ahí también el nombre del programa, Abriendo Cabezas, no quedarnos ni con lo clásico ni con lo extremo, sino bueno, estar abiertos a toda esta buena música, siempre, como recién dije, dentro de lo que es el rock. Dejamos Chile, seguimos viajando, nos vamos a ir hasta Argentina, y acaba de editar un nuevo EP a finales del año pasado. Estoy hablando del artista Madeo Pasa. El disco se llama Oldies y lo que vamos a escuchar es el track Lo Primero Que Nos Unió. Pensando en vos ni en mí, ves cómo se abren caminos nuevos frente a vos, y yo siempre he perdido una nueva canción. Siento que se va. Para nos frenar, estás perdiendo el tiempo conmigo ahora. Yo no estoy pensando en vos ni en mí. Ves cómo se abren caminos nuevos frente a vos. Y yo siempre he perdido en una nueva canción. Siento que se va. Una celebración fuera del tiempo, Amadeo Pazza presenta este nuevo EP llamado Oldies. El músico de Buenos Aires presenta un trabajo breve y directo que reúne piezas de distintas etapas, impulsadas al presente por una imparable energía pop rock. Las canciones suenan en los parlantes y el cuerpo no se puede contener, hay que bailar y cantar sin parar. Son 4 tracks sin tiempo, completamente vivos y encendidos. Oldies, el nuevo EP de Amadeo Pazza, es un trabajo de pop rock luminoso y atemporal que reúne canciones escritas años atrás y que ahora encuentran su mejor momento con la fuerza del presente y sin nostalgia ni solemnidad. Hay una atmósfera oscura y un pulso movedizo en Oldies, una energía imparable que atraviesa todo el EP. La melodía, el ritmo y la voz están siempre al frente, canciones pensadas para sonar, para moverse, para activar. Los 4 temas que lo componen habían quedado fuera de lanzamientos previos del artista y que encuentran aquí su mejor forma, contexto y poder. Con este lanzamiento, el músico continúa construyendo una obra extensa, prolífera y sostenida al margen de las tendencias movilizadas por la persistencia y el corazón. Hablando un poco del músico, desde fines de los años 90, Amadeo Pazza desarrolla una obra extensa dentro de la escena independiente argentina. Fue organizador y curador del mítico Festival Buen Día, referente de la escena alternativa del Gran Buenos Aires durante la década del 2000, y a lo largo de su recorrido editó 17 discos y colaboró con artistas como Lito Nevia, Francisco Bochatón, Lucas Martí y Diosque, entre otros. Su reconocimiento creció especialmente entre músicos y oyentes atentos, lejos de la exposición masiva y de toda moda. En paralelo a su trabajo musical, Pazza desarrolló una obra literaria igual de constante y prolífera. Es autor de 10 libros, entre ellos los 3 lanzamientos simultáneos publicados a fines del 2025, las novelas 25 y El tiempo del mundo, y el poemario Extra Life. Y bueno, no se trata de un cruce disciplinario ni de una búsqueda conceptual. Música y literatura conviven como distintas formas de una misma práctica, guiadas por el tiempo, la constancia y una creatividad libre. Dicho disco, bueno, ya está disponible solo en YouTube, una pequeña celebración pop rock fuera del tiempo que necesitó años para encontrar su mejor forma y desplegar toda su potencia actual. Estas 4 canciones, bueno, fue material que quedaron afuera de su disco del 2004, Entrábamos como nada, y su producción del año 2008, El amor en la disco, y bueno, fueron reunidos esos temas sobrantes de estos dos discos y editados en este EP llamado Oldies, editado finales del año pasado. Amadeo pasa entonces viajes musicales, esto es Abriendo Cabezas. Nos quedamos en Argentina y recibimos a la banda El Código Cósmico. Acaban de editar en este año un simple homenaje a nada más y nada menos que al señor Luis Alberto Spinetta. El Código Cósmico, esto se llama Todas las hojas son del viento. Código Cósmico rinde así tributo a Luis Alberto Spinetta con una versión renovada del clásico Todas las hojas son del viento. La banda desde Exaltación de la Cruz anuncia el lanzamiento oficial de su más reciente sencillo, una reinterpretación de Todas las hojas son del viento, el icono tema de Luis Alberto Spinetta, incluido originalmente en su disco Art Out del año 1973. Más que un simple cover, esta entrega nace como un profundo homenaje a la figura y al legado del Flaco, cuya influencia ha sido fundamental en la identidad sonora de la agrupación y también del rock argentino en general. El Código Cósmico así logra trasladar la delicadeza acústica del tema original hacia su propio universo estético, fusionando la nostalgia del rock nacional con la impronta contemporánea y los paisajes sonoros que caracterizan a la banda, un puente entre generaciones. Con este lanzamiento, el Código Cósmico busca honrar la vigencia de la obra de Spinetta, manteniendo viva la llama de su poesía en las nuevas audiencias. La producción musical del simple respeta la esencia compositiva del maestro, pero se permite también explorar texturas modernas, logrando un equilibrio entre la sensibilidad de la letra original y la energía característica del grupo. Spinetta no es solo una influencia, es el faro que guía nuestras formas de entender la música. Todas las hojas son del viento es un mensaje de cuidado y libertad que sentimos muy necesario hoy en día, expresan los integrantes de la banda. Contándote un poco sobre la banda, con una trayectoria consolidada en la exploración de sonidos que amalgaman el rock y la psicodelia moderna, el Código Cósmico se ha posicionado bien como una de las propuestas más auténticas de la escena actual. Su estilo se distingue por una lírica introspectiva y una ejecución instrumental sólida, elementos que hoy ponen al servicio de uno de los tesoros más grandes del cancionero argentino. El sencillo, bueno, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music y YouTube, así que tributo y homenaje de el código cósmico a la figura del señor Luis Alberto Spinetta. Viaje musical tranquilo hoy en Abriendo Cabezas en esta primera hora de programa, aunque para todos aquellos amantes de la distorsión, el volumen y la distorsión en el correr del programa va a ir subiendo, así que a quedarse tranquilos. Seguimos en Argentina, recibimos a la banda Delfines Entrenados para Matar. Último simple de la banda, lo presentaron en el 2025, estoy hablando del tema Fiesta de Terror. Suenan Delfines Entrenados para Matar, aquí en Abriendo Cabezas, en nuestros viajes musicales. Show. Delfines entrenados para matar sonaban con este Fiesta de Terror, tema que forma parte de su último trabajo discográfico, el disco llamado Asuntos Internos, y bueno, que la banda lanzara también como sencillo acompañado del clip del respectivo tema Fiesta de Terror. Asuntos Internos, bueno, es el segundo disco de Delfines Entrenados para Matar, que nos lleva por un viaje profundo hacia el interior de la mente. Cocinado a fuego lento desde el living de un segundo piso y cuidado hasta el último detalle, este segundo disco nos da el sonido más refinado de la banda hasta el momento. Guitarras reverberantes, sintetizadores paranormales y una base oscura y veloz sostienen las nuevas canciones. La explora también emociones liminales y estados alterados de conciencia. Cada tema se despliega como una escena de un mal viaje, un sueño inquietante o una intuición reveladora. El álbum está compuesto por 9 tracks, surgidas de largas sesiones de composiciones iniciadas tras el 2020, con tardes y madrugadas atravesadas por procesos creativos detenidos en el tiempo. La búsqueda de estribillos memorables y ritmos bailables fue la brújula que guió dicha producción. Asuntos Internos también incluye los últimos simples de la banda, Precipicio y Amor y Caminando por Centro, y suma una colaboración con la banda cordobesa Salas Velatorias en el tema Palomas y Gritos, que aporta nuevos timbres al repertorio de la banda. Sonando entonces Delfines Entrenados para Matar, con este Fiesta de Terror, aquí en Abriendo Cabezas. Y de viaje nos vamos ahora a esta España. Lo que te vamos a presentar es el nuevo material de Óscar Ballester, nuevo disco editado en este 2026. Esto se llama Perdimos el Norte. Importaba ser juez de mi derrape mayor, de resaltar la tensión, nunca decir lo que fue. El horizonte se ve desde mi humilde estación. Aprovechar la emoción con un disparo de fe. No caigo siempre de pie, ni salto sobre las nubes. We'll be right back. hicimos cine. Entre tanto desazón tuvimos A veces perder el norte no es perderse, es darse cuenta de que algo necesita cambiar. Hay un punto en el que una relación empieza a torcerse. No siempre es una discusión, sino algo que no quería decir o decirlo demasiado tarde. De ahí nace este Perdimos Norte, el nuevo simple de Oscar Ballester, disponible en todas las plataformas digitales. La canción pone el foco en ese frágil momento en el que una pareja entra en crisis, se pierde la brújula emocional y empiezan a aflorar palabras de las que luego cuesta volver. No hay dramatismo impostado ni moralejas, hay reconocimiento, distancia y la posibilidad, todavía abierta, de entender qué ha pasado. A veces toca frenar, mirar alrededor y recolocarse, y no desde la derrota, sino desde la conciencia. Musicalmente, el músico se mueve con una naturalidad en un pop rock de autor directo y bien construido. Desde la letra guía el relato y la producción acompaña sin distraer. Una canción que no necesita exceso para calar y que crece a medida de que el oyente se reconoce en ella. Sencillamente entra en la primera escucha y crece con el tiempo. Perdimos Norte llega tras un 2025 en el que la música de Oscar Ballester despertó el interés de medios nacionales como Las Tardes de RNE, donde recientemente ofreció una entrevista y un acústico en directo, un contexto que sitúa en este nuevo lanzamiento desde una trayectoria en constante crecimiento y una propuesta que conecta más allá del circuito independiente habitual. Este simple se presenta como una pieza independiente con identidad propia y peso narrativo dentro de la actual etapa creativa del artista. Dicho material, bueno, también cuenta con el videoclip que lo acompaña visualmente y que está disponible, como les decía, en todas las plataformas. Oscar Ballester, entonces, este cantautor y compositor de pop rock de autor que cuenta con una trayectoria previa reconocida en proyectos como Bicho Raro, y su carrera en solitario se caracteriza por letras claras, relatos cercanos y una conexión muy directa con oyentes de todas las edades. Nuevo simple entonces de Oscar Ballester, este Perdimos Norte. Sonaba aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales y seguimos subiendo el volumen de a poquito y las distorsiones. Nos quedamos en España. El turno ahora es para la banda Astor Drive, simple 2026. Esto se llama Un Fight For. In this crazy city race, have a longing sense of loving you, but halfway back wasted, and now it all comes true. 'Cause I'm falling behind, and I've wasted all my desire. I turned on my 1:15, my millennium bar. I saw you leave and he'll turn on his arm, wearing that stupid smile. light of the moon. 'Cause I'm falling, I'm falling behind, and I've wasted all my desire. I turned on bomb up when it's away, my millennium boy. I saw you leave and turn on his hour, wearing that stupid smile. It was Tuesday, oh damn, no way. Once you had another place, who was that drifter? He was touching your face. Desde España, la banda Astor Drive presentando este Un Fightful, simple de adelanto de su próximo álbum Make No Little Plans, actualmente en fase final ya de producción y previo para la primera mitad del 2026. Astor Drive, para aquellos que aún no conocen a la banda, es una banda madrileña de rock con una trayectoria marcada por la evolución constante y una clara proyección internacional. El sonido de la banda, bueno, combina potencia, melodía y carácter con un directo intenso y una identidad sonora sólida. Y a lo largo de los últimos años el grupo ha consolidado una propuesta reconocible y ambiciosa, posicionándose así como uno de los proyectos emergentes más interesantes de la escena. Rock con personalidad propia, mirada internacional y una ambición clara, seguir creciendo, cruzar fronteras y llevar su música cada vez más lejos. Desde España, entonces, el sonido de la banda Astor Drive, ya esperando lo que va a ser este primer material de la banda, a llamarse Make No Little Plans. Desde España, el sonido entonces de los Astor Drive. Nos quedamos ahí y recibimos a la banda Need Hope. Su simple 2026 se llama Danzad al Azar. Suena Need Hope en Abriendo Cabezas Podcast. Para abrazar el abismo. intentará un largo camino queda para llegar a que meta hermanos en el metal. Son muchas las almas que quedaron atrás, vida incierta pero sueño que llega el momento. Un arpegio ilumina al tronar, ahora entiendo que todo conecta escenarios que empiezan a vibrar. Danzar a la paz, la cordura atada de diez no de manos para abrazar el abismo. Danzar a la paz, eligiendo el color a cada momento. Danzad al azar, la banda española Nidhogg. Entonces, Simple 2026, este grupo comenzó de manera oficial el 16 de octubre del 2016 y estrenó su primer LP, El Renacer del Dragón. Esto le permitió empezar a moverse a nivel local en el 2018. Más tarde grababa el primer disco Leyenda de una Tierra Perdida, el cual permitió a la banda moverse a nivel más nacional, con conciertos en Segovia y Madrid. Con este disco la banda participó en el concurso Música In Red, el cual ganaron y les permitió grabar su segundo trabajo discográfico, el primero en estudio, España, en el 2020, cuya repercusión fue mayor que el anterior, haciéndolo sonar por radios de toda España, incluso radios del extranjero. No pudimos girarlo por el parón debido a la pandemia, cuenta la banda, posponiendo la gira que finalmente se pudo realizar en el año 2022, en el que el grupo realizó su último proyecto hasta la fecha, versionando para el 25 aniversario de la banda Sauron el tema de las minas de Moria, tema que ayudaría a alcanzar a más audiencia, ayudándolos así a proyectar la carrera musical de la banda. Actualmente, bueno, la banda viene grabando su cuarto disco y este track, Danzad al Azar, es el adelanto de lo que se viene de la banda española Nidhogg, banda que está integrada en la actualidad por Daniel en guitarra, Alejandro en el bajo, Pablo en batería, Juan Ramón en teclados y Juan Carlos en las vocales. Sonido desde España entonces, en esta primera hora de Abriendo Cabezas, en estos viajes musicales. Y bueno, vamos a cerrar esta primera hora con lo nuevo de la banda Guadaña. Vienen presentando este primer sencillo adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Para cerrar los viajes musicales y esta primera hora de programa, suena Guadaña, esto se llama Regeneración.

que mirar. Y seguimos en Abriendo Cabezas, arrancamos nuestra segunda hora. Instalados en la República Oriental del Uruguay, todo el sonido del rock nacional. Y arrancamos con la gente de Nordeste, desde su segundo disco editado el pasado año, disco que la banda presentó también en la sala Lazaroff. El disco se llama Cochabamba y Desventura. Lo que compartíamos era este Tres Balas en el Tambor, tema que originalmente lo grabara la banda Sonora del Sur, banda que en ese momento estaba integrada por Daniel Hassan, guitarrista actual de la banda Nordeste, que junto a él integra esta banda Virginia Savaris en las vocales, Orlando Aramberri en bajo, Pablo Soto en batería, Álvaro Fernández en guitarra y Antonio Acuña en percusión. Sonando Nordeste, banda de la Ruta 8, Camino Maldonado, kilómetro 16, en el barrio de Villa García, Montevideo, que, como les decía, en el pasado año presentaron ya su segundo trabajo discográfico. Nordeste, Tres Balas en el Tambor, lo que sonaba. El turno ahora es para la banda Proyecto 432, desde su demo de dos temas que grabaron para presentación en radios. Lo que vamos a compartir es el tema No Necesitan Nuestras Canciones, banda que la integra Natalia en las vocales, Aníbal en guitarra, Leandro en el bajo y Pablo en batería. Una banda audiovisual de metal y rock alternativo formada en el año 2023, y la propuesta es hacer música en una afinación que beneficie nuestros estados de ánimo y desde lo poético aportar una visión crítica del mundo. La banda cuenta con estos dos simples grabados en español hasta el momento, el primero titulado 19 Hz, la frecuencia del miedo, y el segundo, el track que vamos a compartir, como les decía, no necesitan nuestras canciones. El proyecto en realidad es formado por Aníbal y Natalia, colaborando en las grabaciones diferentes amigos músicos. Pablo es parte del proyecto en formato acústico, encargado de la percusión, y actualmente la banda viene grabando nuevo material que, bueno, esperemos que ya esté disponible en las plataformas de la banda. Proyecto 432, entonces, esto se llama No Necesitan Nuestras Canciones. Sentirte acorralado, pero no tú.

para el paramilitar. Estúpidas vacas felices haciendo en el caldo gordo a la multinacional. Tenés el derecho a mamarte, tenés el derecho a ignorar, tenés el derecho a cagar y a cagarte, y tenés el derecho a olvidar. Son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, con tu derecho, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, con tu derecho. En cambio, una con queso, por peso equivalente de masa cerebral, te cambió tu miedo y tu cobardía por moda y colores adentro del penal. Tenés el derecho a callarte, tenés el derecho a hacerte explotar, tenés el derecho a morirte de hambre y tenés el derecho a comprar. Tenés el derecho a alquilar personas, tenés el derecho a matar, tenés el derecho a un buen abogado, si es que lo podés pagar. Son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, con tu derecho, son, son, son, son, son, son, son, son, son. Primer 2x1 instalados en la República Oriental del Uruguay. Sonaba primero la gente del Umbral haciendo ¿Dónde estás, Uruguay? Un poco de punk rock desde su último disco llamado Retorno, editado en el 2025. Y después la banda liderada por el señor Nacho Delgado. Estoy hablando de los Bestias Zen, desde lo que fue su tercer disco editado en el año 2021, Otras Formas de Libertad. El tema que compartíamos era Todos Tus Derechos, sonando la gente de Bestia Zen. El turno ahora es para la banda Perfectos Desconocidos, que en el año 2022 editaban el disco Mantícora volumen 1, y junto al señor Leo Carlini, guitarrista y vocalista de la banda Pecho de Fierro, grababan juntos el tema Tibias Dagas. Perfectos Desconocidos sonando en Abriendo Cabezas. ¿Cuántos serán víctimas de tu suplicio? Alguien seguro llevarás en tu púrpura retina, con tus yemas de metal, expectantes, afiladas, famélicas. Al revés, apuñalan pasaba la gente de Perfectos Desconocidos a puro hard rock desde su disco Manticora. Manticora volumen 1 editado en el 2022 haciendo Tibias Dagas con la voz del líder y guitarrista de Pecho de Fierro, Leo Carlini, como músico invitado. Esta banda de hard rock y heavy metal, formada el 4 de abril del 2018 aquí en Montevideo, integrado por Leonardo San Martín en voz y guitarra, Luis Viera en bajo y Rodrigo Olivera en batería, este power trío. Qué bueno, surgió a principios del 2018, como les decía, y bueno, en septiembre de ese mismo año se presentan por primera vez en vivo con un sonido en los comienzos con influencias de blues y rock and roll. En el segundo año, tras varios cambios en la formación y numerosas presentaciones en vivo, la banda comienza a dar un giro hacia el hard rock y heavy metal, género que predomina hasta el día de hoy en la banda. A finales del 2020 presentan su primer LP, Exila, con 3 tracks, Kamikaze, Apartamento 5 y Las Puertas. Para el 2021, ya con su formación actual, lanzan su primer álbum, Quimera, de forma totalmente independiente, disco que la banda lograba en el Lombú Record Studio, y coproducido por Gabriel Grunuyú, Gustavo Grunuyú y Leonardo San Martín. Para comienzos del 2022, Quimera es nominado a los premios Grafitis a la música uruguaya y en septiembre, en la ceremonia de premiación que tuvo sede en el Teatro Español de Durazno, obtiene el premio a mejor álbum de hard rock y metal. Manticora, bueno, es el segundo álbum que contiene 8 tracks de género hard rock y heavy metal lanzado, como les decía, en el 2022. Este disco tiene la particularidad de contener versiones de canciones anteriores de las bandas juntos a artistas invitados y grandes exponentes de la música y el rock uruguayo. En dicho disco participa Frank Lampariello, bajista de la mítica banda Hereford, Más Capote, artista, músico y productor, Gonzalo Roll, de la banda Punk Rock Silverados, Leroy Machado, voz y guitarra de Los Peligrosos de la Mala Conducta, ex guitarrista de Silverados y de Motosierra, Emanuel Piotto, cantante y guitarrista de Trovador Eléctrico, Giuliano Alessandro, voz de Inefable, banda de rock y grunge, Dani Umpi, cantante y músico, y también, como les decía, Leonardo Carlini, vocalista y guitarrista de Pecho de Fierro. Perfectos Desconocidos sonando entonces con este Tibia Daga, y ahora es el turno para la banda Avocat, material grabado en su EP Gitana, editado en el 2021. Vamos a compartir el track que da nombre a dicho material. Suenan los Avocat, suenan con este Gitana. We'll be right back. Y sonaba la banda Avocat haciendo Gitana, tema que daba nombre a su EP, editado en el año 2021, banda que está liderada por el señor Jean Dufour en vocales, Joan Sebastián en guitarra, Mike Duke también en guitarras, Steven Mitch, en bajo, Leo Drum en batería, y bueno, sonando entonces este Gitana, EP que grabara la banda en Sala 13. Dejamos a los Avocat, seguimos, y ahora te presentamos a una nueva banda nacional. Creo que ya habíamos compartido su simple debut. Estoy hablando de la banda Raven, banda de hard rock formada aquí en Montevideo, con un sonido que intenta retomar la energía y la actitud del rock pesado de los años 80, teniendo como influencias a bandas como los Guns N' Roses, Motley Crue, Skid Row, Rat, entre otras. Banda que está integrada por Nico, Seba, Dani, Brian y Mati. Suenan los Raven. Esto se llama Back for Revenge. We'll be right back.

Y un nuevo 2x1 a pura distorsión en Abriendo Cabezas en nuestro tramo final. Sonaba la banda Raven, su simple 20-25 simple presentación de esta nueva banda uruguaya haciendo Back for Revenge. Y después era el turno para la banda Fuego desde su disco homónimo editado en el 2023. Lo que compartíamos era el tema Tormento, esta muy buena banda integrada por Juan Piris en batería, Jorge Sifsov en las voces, Pablo Piris en guitarra, Gastón Medina en bajo y Francisco Beltrán también en guitarra. Banda de metal, new metal, proveniente de la ciudad de Maldonado. Que hacen una mezcla de riff potente, mucha melodía instrumental, voces que van de lo melódico a lo gutural, combinando con una producción en base a sintetizadores, creando ambientes de todo tipo en sus distintas canciones. Sonando entonces la gente de Fuego. Bueno, que como les decía, en el 2024 editaban sus sencillos Conexión, Psyched y este Tormento, mostrando su sonido innovador. Y en el 2025 cerraban el primer EP llamado Ciclos. Actualmente la banda, bueno, viene preparando nuevo material para presentarse en este 2026. Fuego entonces haciendo Tormentos. El turno ahora es para la banda Arderá. Lo que vamos a compartir es su simple Hacia la Muerte. Hacia la Muerte, simple de la banda Arderá, esta banda que, bueno, surgía en plena pandemia, un grupo de tres amigos nacidos en una pequeña localidad de Uruguay llamada San Antonio, en la ciudad de Canelones, encontraron en el 2020 la excusa para salir del aislamiento. Pasada la pandemia y vuelta a la rutina, la banda entra en receso hasta el 2024, donde Mauricio Pérez, voz y bajo, Juan Pablo Méndez en guitarra y Germán Bentancur en batería dan inicio ahora sí oficialmente a la banda Arderá, que en el 2023 grababan uno de los dos sencillos para difusión. Hacia la muerte, la banda Arderá, prácticamente en el cierre de Abriendo Cabezas Podcast en nuestra temporada 2026. En el final de Abriendo Cabezas Podcast sonaba la gente de Day of the Phonics desde su último trabajo de estudio llamado Caosmosis. Lo que compartíamos era el track Somos Uno, tema que, bueno, cuenta con su respectivo videoclip en el canal de YouTube de la misma banda. Banda que se formaba en el año 2012 en Montevideo, integrada por Martín Núñez en vocales, Fabián Machado en guitarra, Yamil Zahir en guitarra, Sebastián Rebollo en batería y Inti Berro en bajo. Y bueno, banda que sonaba y cerraba nuestro podcast de hoy. Este podcast que va a estar sonando desde el lunes, gracias a todas nuestras radios amigas. Bueno, simplemente nada, espero que hayan, primeramente agradecer a todos por estar ahí, espero que hayan disfrutado un nuevo capítulo de esta historia que se llama Abriendo Cabezas, ya cumpliendo 12 añitos en el mes de junio, difundiendo todo el rock de las bandas emergentes, tanto aquí en Uruguay como de los países hermanos de habla hispana. Cita semanal de 2 horitas que empieza a hacerse realidad desde el día lunes, arrancando la semana hasta los sábados. Así que siempre les recuerdo, bueno, darse una vuelta por nuestro perfil en Facebook. Hay una publicación anclada ahí con los días, horarios y links de cada radio que retransmiten el programa. Y bueno, nosotros vamos a ir posteando también nuestras redes y recordándoles los días de retransmisión. Nada más que agregar las gracias a todos por estar, esperando que pasen bien, que arranquen bien la semana o que la terminen según cuando nos escuchen. Simplemente nada, pásenlo lindo y bueno, nos oímos. Bye bye. Me estoy poniendo de revés, desde que de repente tuvimos una conexión. Entonces te sentí, tú me has dejado huellas. Y desde entonces te sentí, en ti polvo de estrellas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me estoy poniendo de revés, con los pies hacia el cielo. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.